Marcelera maldita, como eres ya. Todavía la resaca de tu amor me sigue pegando, me sigue pegando, y me recuesta superar este bajón de no verte más. Por el es que estaba tan acostumbrado a estar con vos, porque ahora todo se murió. Marcelera, que bajó todo por ella, como no puedo dejar de extrañarte. Yo viajo en mi mambo para olvidarte, es que estaba tan acostumbrado a estar con vos, y ahora todo se murió. Ahora sí. Maldita que bajó. Todo por Marabona. Todo por Marcelera. Bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi. Marcelera Moreno agitando la víspera con el malafondero. Todavía la resaca de tu amor me sigue mareando, me sigue pegando, y me recuesta superar este bajón de no verte más. Yo viajo en mi mambo para olvidarte, es que estaba tan acostumbrado a no estar con vos, y ahora me supera la emoción. Marcelera, que bajó. Puedo dejar de extrañarte, yo viajo en mi mambo para olvidarte, es que estaba tan acostumbrado a estar con vos, y ahora todo se murió. Ah, maldita que Maldito que para Marcela Moreno, presente esta noche con Malafama y con toda esta banda en el Gran Teatro. Arriba la vagancia para vos, Isis Martínez.